McDonald's. Hoy en día, los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Es muy fácil hacer mierda a esta empresa multinacional que llegó a México del Tratado de Libre Cogernos. Pocos fuimos testigos de la llegada del primer McDonald's a México DF, con colas de más de 200 personas para comerse una Big Mac con papas y refresco. El concepto de un lugar donde comprabas unas papitas y todo era grande, muy grande, refrescos de un litro, despachador de salsa cápsula con un grifo y combos muy grandes para si tenías mucha hambre. La población mexicana y los latinos en Estados Unidos mantienen a este enorme mercado de hamburguesas. Sus alimentos son baratos, ofrecen refrescos y, en conjunto con otras franquicias de comida rápida, tienen en franca obesidad al país más gordo del planeta, el más desnutrido y el que tiene más tasas de pobreza extrema y el que más enfermedades relacionadas con síndrome metabólico o diabetes tiene. Two small drinks and give me a large Dr. Pepper. Thank you. No solíamos pensar en la comida sana porque creíamos que toda la comida era sana. Thank you. Yes, sir. Thank you very much. Now that I know. Ahora que sé que la comida no es sana, me siento culpable por dársela a mis hijos. Pero no tenemos tiempo para cocinar porque salimos a las 6 y no llegamos a casa hasta las 9 o las 10 de la noche. Cuando solo puedes gastarte un dólar y tienes que alimentar a dos niños, o vas al mercado e intentas encontrar algo barato, o vas a un restaurante de comida rápida, les compras dos hamburguesas pequeñas y se las das. Y esto es lo que les va a llenar, y no la cosa que compras en el mercado. Encuentras dulces más baratos, encuentras patatas fritas más baratas, y las bebidas gaseosas son muy baratas. A veces miras las verduras y piensas, por ese precio puedo comprar dos hamburguesas. ¿Cómo es posible que se pueda comprar una hamburguesa doble de queso en McDonald's por 99 céntimos y que, por ese mismo dinero, no puedas comprar ni una pieza de brócoli? Hemos desviado nuestro consumo hacia una mala alimentación y no es ningún accidente. El motivo de que esa mala alimentación sea más barata es simplemente que esa comida es la que se está subvencionando. Y esto está directamente relacionado con el tipo de agricultura que se está realizando y con las normativas que se están aprobando. Todos estos productos con un alto nivel de calorías que nos venden proceden de materias primas como el trigo, el maíz y la soja. Y como el precio de estas calorías es muy barato, uno de los mejores indicadores de obesidad es el nivel de ingresos. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos luchado para conseguir suficiente comida y suficientes calorías. Pero ahora hay una gran parte de la raza humana cuyo problema es que consumen demasiadas calorías. La industria dice que la obesidad es un problema de responsabilidad personal, pero ellos están modificando los alimentos, y eso es jugar con la evolución. La verdad es que estamos programados para buscar tres sabores: la sal, la grasa y el azúcar. Estas cosas son muy escasas en la naturaleza. Ahora el azúcar está disponible las 24 horas, todos los días de la semana en cantidades ingentes. Tomamos cientos de litros y de kilos de todo esto al año. Y esta dieta de isoglucosa y de hidratos de carbono refinados produce subidas bruscas en los niveles de insulina que van debilitando poco a poco el sistema que tenemos de metabolizar el azúcar. Antes, la diabetes de tipo 2 solo afectaba a los adultos, pero ahora está afectando a niños en proporciones que pueden considerarse epidemia. McDonald's mantiene en México varios modelos de negocios. El normal, una hamburguesería con mesas, servicio en el auto y lugar de juegos para niños, donde pueden organizarse fiestas infantiles. Ya sabes, para que los niños desde chiquitos empiecen a engordar. Un lugar donde solo se atiende en el coche con servicio a domicilio y pequeños kioscos donde venden conos helados de grasa azucarada. Los pechos de mamá. Los enormes pechos de mamá. El logo de esta empresa representa una garantía a las personas que van a comer sus alimentos en cualquier parte del mundo, puesto que garantiza no enfermarlos, o al menos eso creen las personas. Muchos turistas a nivel mundial asisten a McDonald's en otras partes del mundo porque saben que con esa comida no se enferman. Pero la realidad es que estas compañías de comida rápida, McDonald's, Kentucky, Subway, Burger King y otras empresas, buscan magnificar sus ganancias con la venta de alimentos de baja calidad, una hamburguesa por $1 o 19 pesos, con carne importada de calidad regular a baja, empleados mal pagados, sobajados y explotados, vegetales cultivados y cosechados con mano de obra indígena desechable y muy barata, carne e ingredientes de baja calidad. Ese es el secreto de tener precios como una hamburguesa de pésima calidad por 10 o 20 pesos. No hay que ser un genio o un cocinero para saber que el secreto de una hamburguesa bien hecha o una hamburguesa muy sabrosa está en la calidad de sus ingredientes. No es en vano que estos alimentos sepan a plástico y que las papas fritas de McDonald's tengan que ser freídas en grasa de pollo para que tengan un mejor sabor. Sí, como no, joven. Aquí está su combo asqueroso, joven cerdo. Milla por la magia, joven, ¿no? No, joven, no. Es por el extracebo, joven. ¡Ah, qué rico! El que saborea una hamburguesa MC con gusto es porque nunca ha comido una hamburguesa casera hecha con carne de calidad, queso chihuahua derretido, verdura recién cortada y papas fritas recién hechas. Los pechos de mamá. Los grandes pechos de mamá. La comida caliente del hogar que nadie le puede dar a ese soltero que vive solo. Pero, ese no es el mayor problema en la cultura de solo comer para llenarse, sino en las variopintas demandas, pleitos legales, leyendas urbanas y entredichos que ha tenido esta empresa a lo largo y ancho de Latinoamérica. Bueno, no en todos lados, porque Bolivia logró expulsar a McDonald's y a Coca-Cola. Y no fue con una revolución o una revolución armada, mucho menos porque Sandino resucitara. Simplemente fue porque los bolivianos preferían mantener un estilo más tradicional de alimentación y no la consumieron y la empresa se fue a bancarrota. Ese es el gran talón de Aquiles del capitalismo, que la empresa que no consume se va a la quiebra. Octubre 14, una derrota de la civilización. En el año 2002... Es duro de decir, pero no tengo más remedio que decirlo, porque está en el libro. Es una noticia terrible. En el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, se negaron a abrirle la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida rápida y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tozudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido. Para nunca más volver. La empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos. Eso mismo le está ocurriendo hoy a esta clase de alimento chatarra. Mientras van desapareciendo del gusto de familias que tienen determinada información en alimentación, en países del tercer mundo aún gozan de gran aceptación, sin que importe mucho el hecho de su sabor a plástico, porque las vende muy baratas, incluso al 2x1 o gratis. El siguiente artículo proviene de la redacción de sinembargo.com.mx. Nuggets de carne podrida en Japón, restos de dientes humanos y trozos de plástico en otros alimentos, incluso gusanos en un amapollo de Florida. ¿Quién resiste tantos escándalos? Ni McDonald's ni el imperio de comida chatarra que en algún tiempo representó el estilo americano de vida. Hace una semana, la cadena de comida rápida anunció que sus beneficios netos del primer trimestre de este año alcanzaron los 811.5 millones de dólares, 33% menos que lo obtenido en el mismo periodo del año pasado. McDonald's mismo dijo que entre enero y marzo su beneficio neto por acción fue de 0.84 dólares, mientras que en el primer trimestre del 2014 fue de 1.24 dólares. El presidente de la compañía anunció casi de inmediato que el 4 de mayo próximo se darán los detalles iniciales de un giro radical para mejorar el desempeño de la firma. Algunos creen que deberá empezar con el menú que muchos consideran una basura. Otros dicen que el ajuste será simplemente financiero, porque la empresa, con una fuerte exposición internacional, ha sufrido los efectos de un alto valor del dólar muy próximo a la paridad con el euro. Pero muchos analistas dicen que no se trata de un costo por el intercambio de monedas, sino de un cambio irreversible en los hábitos de consumo, que, sumados a una serie de escándalos por la calidad de los alimentos, pone en peligro a la firma, y dan un ejemplo con los números mismos del último reporte financiero. Los ingresos operativos en la región de África, Asia, Pacífico y Oriente Medio cayeron un 80%, y fundamentalmente por el desempeño negativo en Japón y China, de donde vienen los últimos escándalos. El año pasado en México, McDonald's tuvo un escándalo y un enfrentamiento con la Secretaría de Salud, no solamente por la calidad de sus alimentos, sino porque estuvo vendiendo comida en mal estado. Sin olvidar casos y cosas como las multas millonarias que se le han aplicado a McDonald's en México por ofrecer publicidad engañosa, argumentando que en sus restaurantes se ofrecen fruta fresca y jugo recién exprimido, a comparación del jugo de cartón y fruta empacada al vacío que en realidad se vende. O el caso de las hamburguesas que son cocinadas y especialmente preparadas con alimentos frescos y rociadas con spray para el cabello y otros químicos para que se vean apetitosas y sacarle la foto que engañe a todos los comensales, que reciben una cosa totalmente diferente, tanto en apariencia como en el tamaño de la porción. Además de que no superó la prueba para los menús infantiles, por lo cual la Secretaría de Salud, en un acto casi histórico, multó con una gran cantidad financiera a McDonald's. A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal del Consumidor ha dado a conocer que la compañía de comida rápida, McDonald's, ha sido sancionada con una multa que asciende a los 684 mil pesos por la difusión de publicidad engañosa. Y es que al parecer, la sonrisa que invita a los niños a consumir una cajita feliz ha resultado no ser tan confiable como aparenta, pues según la Profeco, McDonald's hace trampa por medio de las imágenes y leyendas inexactas que acompañan a la publicidad de este producto. Por su parte, McDonald's ha intentado limpiar una imagen dañada por un escándalo con los nuggets de pollo en China, objetos hallados en su comida en Japón, desde dientes humanos a trozos de vinilo, y protestas en torno a los salarios en Estados Unidos, pero los clientes no tragan. En Chicago, en una protesta contra McDonald's, fueron detenidos unos 100 manifestantes por bloquear dos calles cerca de la sede corporativa de la empresa. Unas 2.000 personas participaron en la manifestación para exigir un aumento salarial de hasta 15 dólares por hora. No es la primera vez que intentan un aumento de sus sueldos. Desde 2012, la iniciativa sigue sumando adeptos en todo el país. La mayor cadena mundial de comida rápida anunció que las ventas globales cayeron en los 3 meses. Hasta finales de marzo, lo que refleja un tráfico negativo de visitas, explicó la revista española A Expansión. Fue en el tercer trimestre consecutivo de caída de las ventas y el quinto de descenso de los beneficios para McDonald's, cuyas hamburguesas y papas fritas baratas han perdido atractivo entre los consumidores, sobre todo entre la generación nacida en los años 80s y 90s, que busca alternativas más sanas, agregó. Easterbrook, quien asumió el cargo el 1 de marzo, ha anunciado medidas para reactivar la marca McDonald's, como la restricción del uso de antibióticos en sus pollos, la renovación del menú y una campaña de marketing para pagar la comida con gusto. También anunció planes para subir los salarios de los empleados de los restaurantes, propiedad de McDonald's, pero sus esfuerzos no han conseguido cambiar la tendencia de los ingresos en su principal mercado, Estados Unidos, donde las ventas comparables descendieron un 2.6% en el primer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, agregó la revista Expansión. Carne en mal estado. El escándalo de seguridad alimentaria que ha estallado en China en torno a la compañía alimentaria UCI de Shanghái, un proveedor de carne de varias cadenas de comida rápida, afecta ya a franquicias como McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Starbucks, Burger King y la China Dicos, y ha llegado a Japón. Todas estas firmas se han visto arrastradas por la supuesta venta de carne podrida por parte de UCI, cuyas instalaciones han sido cerradas por las autoridades para ser investigadas, y han comenzado a retirar productos de sus tiendas por todo el país asiático. En el caso de McDonald's, la firma también está retirando alimentos en Japón, ya que según estima, cerca del 20% de sus trozos de pollo empanados McNuggets comercializados en el país proceden también de UCI. McDonald's Japón anunció en julio del 2014 que cesó la importación y la venta en sus 3.139 restaurantes en ese país de todos los productos a base de pollo provenientes de China. Las autoridades chinas cerraron la fábrica Husi Food, filial en Shanghái del productor de alimentos estadounidenses Ozzy, acusada de haber vendido carne en mal estado a grandes empresas de comida rápida, entre ellas McDonald's, KFC o Pizza Hut. Grupo Yum, McDonald's China por su parte, dejó de utilizar productos de esta empresa y en varios de sus locales ofrecen solamente productos a base de pescado. La investigación sobre el escándalo de la carne podrida llevó a la detención de 5 responsables de la proveedora Husi Food para ser interrogados. Las autoridades entrevistaron a los directivos de 22 empresas que adquirieron los productos en mal estado. Hemos descubierto actos ilegales de la compañía no perpetrados aisladamente por individuos, sino planeados y organizados, dijo a la agencia Xinhua el subdirector de la Administración para los Alimentos y las Medicinas de Shanghái, Gu Xianhua. Este organismo y la Oficina de Seguridad Pública coordinan la investigación sobre el caso. El pasado 20 de junio adquirió 3 hamburguesas y papas fritas en este McDonald's en el patio de comidas del Mall Portal Temuco. Se comió el segundo sándwich cuando se encontró con un insalubre ingrediente, una cola de ratón. Y las noticias sobre alimentos poco cuidados circulan por todas partes. Ayer, por ejemplo, en Florida, se dio a conocer la queja de un cliente que había hallado gusanos en un platillo. Joyce Fett acudió al servicio de su ciudad con 2 de sus hijos. Cuando recogió el pedido se lo entregó a los pequeños, que empezaron a comer sin queja alguna. Entonces Joyce le pidió a uno de ellos un mordisco de su McPollo, y fue cuando vio atentamente al interior de la carne del sándwich y notó algo púrpura. Descubrió que el McPollo de McDonald's de su hijo tenía 2 gusanos. La mujer, según relató a la prensa local, regresó y estacionó el coche para hablar con el encargado de McDonald's, Jim Van Leary, quien le devolvió el dinero correspondiente a su pedido y le ofreció disculpas. Jim Van explicó a los medios de comunicación que la cadena de comida rápida tiene un estricto protocolo de higiene y de limpieza, y que en la cocina del local no había gusanos, sino que al parecer, según una investigación interna posterior, los gusanos ya estaban dentro de la carne de pollo del sándwich, y que la cadena no fabrica ni procesa la carne, sino que en esta zona la compran a un distribuidor independiente. Pero el escándalo y la foto en redes sociales le dio la vuelta al mundo. 60 años y contando. La cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's es un símbolo del American Way of Life, pero que se trata de un mito que pasa por horas bajas. A sus 60 años se multiplican las acusaciones sobre su contribución al sobrepeso y la explotación laboral, mientras bajan las ganancias de la empresa. El surgimiento del imperio de las hamburguesas comenzó como un puesto de tentempiés creado por los hermanos Richard, Dick y Maurice McDonald's. El negocio impresionó tanto al empresario de batidos Ray Kroc que este les compró los derechos para comercializar en todos los Estados Unidos el concepto de comida rápida, y fue de hecho quien lo hizo famoso en todo el país. El 15 de abril de 1955, Kroc inauguró en Des Plaines, un barrio de las afueras de Chicago, la primera franquicia de la McDonald's Corporation. El empresario que había abandonado la escuela antes de graduarse creó así las bases para el mayor consorcio mundial de hamburguesas y contribuyó al mito estadounidense del lavador de platos que llega a ser millonario. Mi comida favorita sigue siendo una hamburguesa con patatas fritas. No sabía que un puñado de compañías hubiesen cambiado lo que comemos y nuestra forma de comerlo. Me he pasado toda la vida sin saber de dónde venía lo que comía, ni lo poderosa que es esta industria. Y todo este mundo que nos ocultan a propósito es lo que me ha llevado a dedicarme a investigar para sacar a la luz y que se conozcan asuntos importantes que nos están ocultando. Todo este sistema de la industria de la alimentación comenzó con la comida rápida. En la década de 1930 surgió una nueva forma de restaurante en la que no hacía falta bajarse del coche. Los hermanos McDonald tuvieron uno de estos restaurantes. Les iba muy bien, pero decidieron reducir costes y simplificar el negocio. Para ello, despidieron a todos los camareros, suprimieron la mayor parte de los platos que había en el menú e idearon una forma revolucionaria de gestionar un restaurante. Lo que hicieron fue prácticamente llevar el sistema de producción de la fábrica a la cocina del restaurante. Formaron a los trabajadores para que hicieran una sola cosa una y otra vez. Y como este trabajo era muy simple, podían pagarles un salario mínimo y siempre era fácil encontrar a sustitutos. La comida salía barata, sabía bien, y el restaurante de comida rápida de los McDonald's tuvo un éxito enorme. Esa mentalidad de lo uniforme, monótono y barato, aplicada a gran escala, ha tenido todo tipo de consecuencias involuntarias. Cuando McDonald's se convierte en el mayor comprador de carne picada de los Estados Unidos y quieren que sepa exactamente igual en todas partes, ellos solos acaban transformando la forma de producción de la carne picada. La corporación McDonald's es el mayor comprador de patatas y uno de los mayores compradores de cerdo, pollo, tomate, lechuga e incluso de manzanas. Estas enormes cadenas de comida rápida quieren tener proveedores grandes. Y el resultado es que ahora hay un puñado de compañías que controlan toda nuestra industria alimentaria. En la década de 1970, las cinco compañías principales de procesamiento de carne de ternera controlaban solamente un 25% del mercado. Hoy día, solo las cuatro principales controlan más de un 80% del mercado. Y lo mismo ocurre con la carne de cerdo. Aunque ustedes no coman en restaurantes de comida rápida, la carne que comen se produce, en realidad, dentro de este mismo sistema. Si se fijan en las etiquetas, verán que pone fresco, de granja y demás. Pero en realidad son tres o cuatro compañías las que controlan toda la carne. Nunca habíamos tenido compañías tan grandes y tan poderosas en nuestra historia. 70 años después, la compañía cuenta con 36.000 restaurantes en 119 países y su facturación anual es de 27.000 millones de dólares. Pese a ello, la empresa enfrenta lo que probablemente sea la peor crisis de su historia. Por primera vez en más de 10 años, las ventas globales retrocedieron en 2014 en su principal mercado, los Estados Unidos. El líder mundial del concepto está bajo fuerte presión y tampoco en el resto del mundo las cosas marchan del todo bien. En Estados Unidos, sus competidores tradicionales como Burger King, Taco Bell o Wendy's le roban clientes en la parte baja del nivel de precios. Y en la categoría premium están creciendo pequeñas hamburguesas como Five Guys, Shake Shack o In-N-Out. En general, las personas están imponiendo una tendencia hacia versiones de comida rápida que se promocionan como las más saludables o de agricultura biológica. Después de que el negocio fuera decayendo, presentó su renuncia a Don Thompson, director ejecutivo de McDonald's, durante menos de 3 años. En marzo lo sucedió Steve Esbrook, y ordenó de inmediato repensar el concepto de la empresa para adaptarla al cambio del gusto de los consumidores. De ahí la multa hacia McDonald's por ofrecer fruta empacada al alto vacío. El objetivo de traer de nuevo a la clientela con nuevas creaciones culinarias. Se especula incluso con la introducción de un plato de col rizada, una verdura muy apreciada entre los amantes de la comida sana, y experimentos como el desayuno durante todo el día. Además, Eastbrook tomó medidas para acabar con la mala fama de la cadena. Adoptó en Estados Unidos regulaciones más duras respecto del pollo, para evitar que contenga antibióticos que usen también para la salud humana, y se subió el sueldo de los empleados. Sin embargo, no son los clientes o los empleados de la empresa los más resentidos con estos cambios, sino los franquiciatarios del restaurante McDonald's, los que protestan en contra del aumento del sueldo y de los cambios de los menús, puesto que les acarrea problemas con la logística en la preparación de los nuevos menús, y a pesar de que el aumento de salario solo se dará en los restaurantes oficiales, saben que los empleados de las franquicias exigirán el mismo sueldo, o buscarán empleo en las franquicias oficiales. El sistema está roto, y solo les interesa la ganancia y mantener contentos a los accionistas, afirman. Los críticos, sin embargo, afirman que se trata de medidas insuficientes y los empleados quieren seguir protestando por los bajos salarios. Las dificultades no se limitan a Estados Unidos, pues en Asia, un escándalo por uso de carne adulterada frena la expansión del restaurante. La empresa está probando en Alemania también un nuevo concepto, el servicio de mesa, McDonald's se despide así de una de sus marcas registradas. Las colas para pedir la comida y llevársela uno mismo a la mesa en una bandeja. No está claro que todas estas novedades acaben funcionando, pero al menos los accionistas pueden estar tranquilos, porque McDonald's cuenta aún con un as en la manga, una fortuna en bienes inmobiliarios, pues es propietaria de la mitad de los terrenos y edificios en los que están sus locales. Y ese es otro gran problema con McDonald's. McDonald's compra muy barato el local, lo comercializa y se convierte en parte de la franquicia en Estados Unidos. Se ha luchado mucho en contra de la reforma energética y de que los empresarios americanos no pudieran comprar lotes en México, pero las principales cadenas de McDonald's en México no son franquiciatarias de una persona, sino que son dueñas directas del local mismo. Los analistas estiman que el capital inmobiliario es de más de 20 mil millones de dólares. Fondos especulativos como Greenville Capital de Nueva York pusieron la mira en este tesoro y exigieron hace poco la separación del fondo de las hamburguesas y del fondo inmobiliario como una inversión independiente. Hasta aquí el artículo de McDonald's de sinembargo.com.mx. Lisa Howard, soy Morgan Spurlock de Nueva York. Por favor, llámame cuando oigas este mensaje. Me gustaría tener una entrevista con alguien de McDonald's. Por favor, llámame cuando oigas esto. A ver, ¿qué podemos hacer? No vas a hablar con nadie y te vas a tener que aguantar. Tras 6 meses de deliberaciones, el juez Robert Sweet desestimó la demanda contra McDonald's. ¿Por qué gran razón? Las dos chicas no demostraron que comer en McDonald's era lo que había causado sus problemas. Interesante. En solo 30 días comiendo en McDonald's yo engordé 11 kilos. Mi hígado se convirtió en grasa y mi colesterol subió 65 puntos. Mi porcentaje de grasa corporal pasó del 11 al 18%, aunque por debajo de la media nacional, 22% en hombres y 30% en mujeres. Casi dupliqué el riesgo de tener una enfermedad coronaria y dupliqué la probabilidad de tener un fallo cardíaco. Casi siempre me sentía deprimido y agotado. Sufrí altibajos en mi estado de ánimo y mi vida sexual se volvió inexistente. Comía esos alimentos cada vez con más ansiedad y tenía enormes dolores de cabeza cuando no comía. En el último análisis de sangre, muchas de mis funciones fisiológicas dieron señales de mejoría, pero los médicos no se mostraron nada optimistas. Yo dudo mucho que los niveles vuelvan a ser normales. Ha bajado, sí, pero muy poco. Si siguieras con esa dieta indefinidamente, es muy probable que desarrollases una enfermedad coronaria. Inflamación y endurecimiento del hígado. ¿Se debe comer comida rápida? No. No, la respuesta es no. Desde luego de una manera muy moderada y compensándola con una dieta habitual sana y con mucho ejercicio en general. No hay ninguna razón por la que tenga que ser tan asquerosa. ¿La comida rápida podría ser nutritiva? Es una comida barata y te llena durante un rato, así que es buena para el bolsillo. Pero, por desgracia, causa un gran daño al corazón, al hígado y a la sangre. Yo no te aconsejaría que siguieras con la dieta durante un año para comprobarlo. No creo que sea adecuado ni sano, y sobre todo dada la respuesta de tu hígado. ¿Un año? Sí. ¿No debería seguir durante un año? No, yo creo que no. Vemos personas que se exceden con el alcohol y los valores suben como locos. Pero continuar con un macataque. Además, los números demuestran que te machaca el hígado. Jamás, sinceramente jamás me habría imaginado esto. Pero tiene sentido. Ahora que tenemos los datos, le veo una clara relación. Para finalizar, los mercados de comida rápida en todo el mundo enfrentan la problemática de vender alimentos a buenos precios, pero también las personas quieren gran calidad en alimentos. Antes de irnos, hay que decir que McDonald's y otras cadenas de comida rápida tienen una política que no existe en México, lugar donde se han cerrado varios restaurantes de comida rápida y de comida china por vender carne de perro. Autoridades confirmaron que ya son 7 restaurantes de comida china clausurados en Tijuana. 3 de ellos por vender presuntamente alimentos preparados con perros. Los estragos ya se están resintiendo por parte de restauranteros de este gremio, pues aseguran que sus ventas han bajado considerablemente. Carne de gato, machaca de caballo, fritanga de perro, etcétera. Todo es posible mientras se venda barato. Si usted observa que su restaurante chino vende muchos pollos a la plancha, y puerco, y pollo agridulce, y chow mein, pero nunca ve que llega la camioneta del pollo y puerco a surtirle, comience a sospechar. Otro factor importante en el mercado de la comida rápida es la carne importada. Muchos restaurantes, en su mayoría los más grandes, utilizan carnes congeladas que son traídas de Estados Unidos y rematadas en México, en gran medida porque están a punto de alcanzar su fecha de caducidad, o en otros casos, ya la superaron. Entre estas carnes pueden comerse hasta 2 meses después, y la carne importada es un enorme negocio para los restauranteros, pero es uno de los problemas que enfrentan los ganaderos mexicanos, pues es hasta el doble de barata que la carne fresca, aunque sabe a cartón. Es proteína barata, dirían algunos. Regresando al tema, todos sabemos que las autoridades mexicanas son corruptas o se venden a cambio de un soborno. Sobre todo las autoridades militares, la policía y hasta el ejército han tenido problemas de corruptelas en sus interiores. Imagina lo que ocurre con las autoridades que cuidan la salubridad. A mí me toca ver de día los restaurantes de la ciudad llenos y en la noche atestados de cucarachas, pero eso los comensales no lo ven y las autoridades menos. El mexicano tiene una costumbre muy extraña: cuando le venden comida que no le gusta no reclama, simplemente se la come y dice, ¡qué mala estaba la comida, edad! Y deja parte de ella, o la tira, o se la lleva a otra persona. El mexicano no le reclama al restaurante, pero tampoco regresa a comer y le dice a todos sus conocidos la experiencia que tuvo. El boca en boca en México es más poderoso que la publicidad en televisión. Y más porque el mexicano de a pie es muy sugestionable, a tal grado de que si come algo que no le gusta, se enferma del estómago. Tú no puedes ir a un restaurante a comer y que te sirvan el plato y comerlo. Y si no te gusta la forma en que está preparado, la calidad de sus ingredientes o el estado de la comida por tener horas preparada, no puedes legalmente decir, ¿sabes qué? Aquí está tu porquería de comida y regrésame mi dinero. A mí en lo personal se me han quedado viendo como bicho raro cuando digo que no me gustó una comida, o simplemente cuando en un supermercado compro un jugo o refresco de marca propia, lo pruebo y no me gusta y lo devuelvo. Incluso me han preguntado que cómo es posible que lo haga. Se supone que podrías ir a demandarlos a Profeco si se niegan, pero al final de cuentas, y como todas las empresas, les duele más si los amenazas con quejarte en las redes sociales por internet, porque les quita clientes. Muchas personas dirán, yo no como en McDonald's, no como esas porquerías, mejor me como un perro caliente en la esquina con mi amigo el Lupe, los vende 15 pesos con papas, son baratos y son muy sabrosos. Pero, ¿usted sabe de qué están hechas las salchichas y jamón baratos que se come o les da a sus hijos? Esos que venden en el supermercado por 30 pesos. Los jamones embutidos y carnes frías son una mezcla de vísceras, patas, pescuezos, cartílago de res y puerco, que se cuecen y luego se elabora una pasta. Se le agregan nitritos, aglutinantes como gelatina o fécula de maíz, sodio, conservadores y antibióticos como penicilina, para evitar que se pudran rápido. Sin obviar que muchas de estas salchichas no tienen control sanitario o TIF, por lo cual no se garantiza que se esté usando proteína de origen animal, como por ejemplo de pollo o res o puerco, sino que cualquier animal puede ser utilizado. Buen provecho. Estos son los primeros nuggets de pollo que como en toda esta extenuante misión. Miradlos, como brillan al sol. Madre mía, es horrible. No sé qué parte del pollo debe de ser esto. Me imagino que la pata del pollo. McDonald's, en defensa a la demanda presentada contra ellos, declaró que es bien sabido por todos que los procesos a los que somete sus alimentos los hacen más perjudiciales que los alimentos no procesados. Por ejemplo, los McNuggets. Procedían al principio de gallinas viejas que ya no ponían huevos. Ahora se hacen de pollos con pechugas muy grandes. Se les quita el hueso y se trituran formando una especie de pasta que se combina con todo tipo de estabilizantes y conservantes. Se prensan para darles la forma. Se rebozan, se fríen, se congelan en seco y se envían a tu McDonald's Mastercard. El juez Robert Sweet lo definió como una creación frankensteiniana que combina elementos que no se utilizan en la cocina casera. En mi ciudad hay un restaurante donde los dueños viven explotando a sus empleados, con salario de miseria y venden pura comida basura. No solo por los platillos que son comida rápida, sino por la pésima calidad y el sabor de estos. Aún así, el restaurante se la pasa lleno, porque no existen otras opciones. Es lo mismo que la televisión basura. La gente no va a dejar de consumir hasta que existan otras mejores alternativas de consumo, con mayor calidad y con precios competitivos. esas empresas no van a cambiar mientras el ciudadano que la consume no exija mejor calidad y que respeten los precios. A mí me ha tocado dejar comida lista para pagar en el mostrador, solo porque no quieren respetar uno o dos pesos. Y lo mismo ha pasado en las tienditas, o en puestos de comida o servicios. Hay quienes le suben un peso o dos, a según la ubicación de la tienda, y mejor decido ir a otra tienda a comprar. Estas compañías luchan con todas sus fuerzas para que el consumidor no esté informado. La industria de la comida rápida luchó para que el consumidor no tuviera la información de las calorías y de las grasas trans que había en su comida. La industria cárnica evitó durante años que apareciera el país de origen en la etiqueta. Han luchado para que no se etiqueten los alimentos modificados genéticamente. Y ahora el 70% de los alimentos procesados del supermercado tienen algún ingrediente modificado genéticamente. Creo que una de las batallas más importantes que deben librar los consumidores es por su derecho a conocer lo que hay en su comida y la forma en que se ha cultivado o criado. No solo no quieren que sepamos lo que lleva la comida, sino que se las han apañado para que sea ilegal criticar sus productos. Si están interesados en el tema de la comida chatarra, es muy recomendable que vea el documental Super Size Me o Super Engórdame. Está gratis doblado al español en YouTube. Existe un documental sobre la obesidad, grabado desde el 2013. Próximamente me dedicaré a editarlo y subirlo, aunque dure más de 4 horas. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. Estamos en contacto. ¡Alto! A los taqueros corruptos, aquellos que rebajan los tacos con plantas. Exige que te maten a la vaca, al marrano, al perro o al gato, al ordenar tus tacos. Pene, bebé, por un México más global. I was driving around in old Mexico. I got lost and didn't know which way to go. I was confused, it was late and I was in a fog. I ran over the Taco Bell dog. I felt that smush and I said, oh mama. My lowrider crushed that little chihuahua. I prayed for forgiveness in a synagogue. I ran over the Taco Bell dog. If I am caught, they will put me in a cell with 20 locks. Unless I can pin it on Jack in the Box. I'll be whipped, then beaten, and then I'll be flogged. I ran over the Taco Bell dog. His last words were, yo quiero el médico. I flattened that pup, to hell I will go. I should have skipped driving and gone for a jog. I ran over the Taco Bell dog. I ran over the Taco Bell dog. I ran over the Taco Bell. Tú has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en @ArcángelClam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.